hablar nos dejemos sin voz al olvido y su juego. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos será porque queramos vernos. Que si me voy siempre me eches de menos, sin que te comprometa un solo rato. Contemos, corazón, que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Y te beso tan fuerte, mi amor, porque nada te puede romper, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos será porque queramos vernos. Y te beso tan fuerte, mi amor, tan fuerte, mi amor, porque nada te puede vencer, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir, porque queramos vernos, porque queramos vernos, porque queremos vernos. Gente que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía. Bueno, señores, son las 7 y 7 minutos de la noche y este es su programa Gente que Cautiva, solo aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid. La vida. Contentísimo porque ya es día jueves y tenemos un súper, súper invitado. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestras plataformas web www.cautivaradio.com o también nos pueden ver en nuestro Facebook Live y nos puedes encontrar como Cautiva Radio 91.9 tanto en Facebook e Instagram. También quiero comentarles que estamos estrenando plataforma web. ¿Por qué? Porque ya en tu Android tienes tu aplicación de Cautiva Radio para que no te pierdas ninguno de nuestros temas y lógicamente que no estés conectadísimo a la mejor programación. Porque esto es Gente que Cautiva y nos encanta seducir tus sentidos a través de tus oídos, señores. Como les comentaba, tengo una entrevista hoy súper, súper importante porque estoy muy contento, ya que se comunican desde Puerto Rico, desde San Juan. Sí, señora, así como lo escuchan. Ya saben que hoy Gente que Cautiva se disfraza y se pone en modo salsero. Así que si no quieren perderse esta maravillosa entrevista, les invito a que se queden con nosotros. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. Mientras tanto, les voy a dejar aquí, mentira, les voy a dar una pequeña adelante para que se queden con nosotros. Oiga, señores, no tengo sino nada más y nada menos que a Rey Montañés, del clan de los Montañés. A que no saben de qué les estaba hablando, ¿cierto? Él viene con su conjunto Akangana, señores, con su mejor música porque están promocionando un nuevo disco y yo les voy a traer aquí ese famoso disco para que lo disfruten junto con todos nosotros. Así que quédense conectadísimos. Mientras tanto, los voy a dejar con Marc Anthony porque esto valió la pena, señores. Así que quédense conectados. Son las 7 y 9. Soy Camilo Herrera. Chao, chao. las horas y la vida de tu lado, nena. Están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Te veo y me convenzo que tenías que llegar. Sí, señor, eso era Marc Anthony, valió la pena. Aquí sonando en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Son las 7 y 13 minutos. Oiga, señores, les comentaba que traigo una super entrevista directamente desde San Juan, Puerto Rico. Tengo nada más y nada menos que a Reinaldo Montañez, más conocido como el Rey Montañez, y su conjunto Acángana. Se fundó en el 2010 con el maestro Reinaldo Montañez, cantante y hermano menor de Andy Montañez. ¿A qué le suena ya? ¿Cierto? Bueno, señor, pues también es el hermano y Víctor Esqueret, pianista y director musical. Sí, señores, y lo tenemos en línea solamente para ustedes, para que hablemos con él, para que nos comente sobre un nuevo proyecto que está arrasando allí en Puerto Rico y que, bueno, el día de hoy lo tenemos aquí en exclusiva en Cautiva Radio y en este programa de su servidor Camilo Herrera, que es Gente que Cautiva. ¿Por qué? Porque nos cautivó con sus discos, porque nos cautivó con su carisma. Así que aquí lo tenemos, el señor Rey Montañez. Buenas tardes, Rey, ¿cómo estás? Saludos, Camilo, un saludo bien afectuoso para toda tu radioaudiencia, la Radio Cautiva. Es para mí un honor y un placer estar radiales contigo desde Santurce, Puerto Rico. Ah, bueno, señor, para nosotros es todo un placer y todo un honor contar con usted y más aquí en directo, sobre todo para promocionar este nuevo disco. Pero bueno, antes de darle la sorpresa a toda la gente, ¿por qué no me comenta un poquito quién es Reinaldo Montañez? Bueno, Reinaldo Montañez es el hermano menor, el número 18 de los hijos de don Andrés y doña Celina Rodríguez. Sí, señor. Andrés Montañez y doña Celina Rodríguez. Andy, que es el mayor, que es el alfa, y yo soy el menor, que soy el omega. Hablando de 18 hijos, me hablas, o sea, de 18 hermanos, por ahí lo comentas 18 tú. 18 hermanos, perdón. Tú lo comentas en uno de los de tus discos, ¿no? Que si no estoy mal, sí, se llama Barrio Tras Talleres. Eso es así. El Barrio Tras Talleres, que es donde nosotros, por eso a Andy le dicen el niño de Tras Talleres. Es el barrio donde nacimos y nos criamos. Y de hecho yo todavía vivo en el barrio, en Los Altos de mi mamá. Oiga, señores, les voy a poner un poquito de la canción porque es muy bonita. Les invito a que la escuchen también. Pueden ver sus videos directamente en YouTube. Escuchen un poquito esto, escuchen. De ese mi barrio vibrante, que en la noche y en el día brinda constante alegría a este mundo cambiante. Brinda constante alegría a este mundo cambiante. Oiga, qué disco más bonito, de verdad. Les invito a que lo escuchen y que lo disfruten igual que yo. Fue una vivencia, ¿no? O sea, lógicamente describes todo lo que vives allí día a día. Sí, es que yo hace 5 años tengo una actividad que hago los domingos en mi barrio. Sí. Que me pongo a cantarle a la gente allí, bolero, se llama Bohemias en mi barrio. Sí. Y entonces yo le canto a toda la gente que llegue el último domingo de mes. Empezamos haciéndolo todos los domingos, pero obviamente como lo hago de corazón, pues hay que en otros sitios facturar. Y el último domingo de mes, ahí desde las 4 de la tarde hasta las 8, yo me pongo y le canto boleros. Estoy ahí 4 horas cantándole boleros del ayer y la gente se sienta a disfrutar. A disfrutar del show. Y ahí, oiga, pues sí, gente bendecida. Es una actividad muy bonita. Gente bendecida porque tener ese show justamente pues una vez al mes debe ser algo supremamente hermoso, porque aparte de eso se comparte, se vive como en un ambiente familiar, tal como lo describes tú directamente en este maravilloso disco. Sí, señor. Recientemente estuvimos celebrando el cumpleaños número 100 de mi madre, doña Celina Rodríguez. Un saludo para doña Celina, bien grande desde aquí, desde Madrid, España. Muchísimas gracias de verdad y maravilloso que ya tenga esos 100 añitos. Así que muchas felicidades. Yo creo que se va a sentir muy bien. Sus primeros 100, como ella dice. Sus primeros 100. Exacto, sí, señora. Así es que yo creo que se debe sentir muy amada, muy cobijada, sobre todo por todos ustedes. Y yo creo que, como se describen ustedes también un poco, ¿no, Rey? Son el clan de los Montañés. El clan de los Montañés, esa es otra de las producciones. Ahora recién sacamos un nuevo tema, sí, que es el que va a sonar ahorita. Pienso en ti, anterior a ese hicimos el del Alfa y el Omega. Alfa y Omega. Allá para verano del año pasado, que estuvimos por allá por España con Andy, fue cuando sacamos ese tema. Sí, incluso lo cantas igual con Andy, o sea, ambos, o sea, están haciendo un dúo y están cantando Alfa y Omega. También les invito a que también lo busquen en YouTube. Uh-huh. Y ese sí que es si le ponen atención a la letra, es como surgió la familia Montañez. Ah, bueno, señor, pues mira, cordial invitación. Incluso se los prometo que más tardecito se los voy a colocar aquí también para que lo escuchemos. Pero bueno, de momento estamos hablando un poquito para que sepan quién es Rey Montañez y su conjunto Acángana. Cuénteme, Rey, sé que empezaron desde octubre del 2010, ¿cierto? Que fue un proyecto, eso pues es que... correcto, ahora este año cumplimos 10 años. ¿Con qué propósito ustedes crearon ese conjunto? Dígame. Bueno, el conjunto Acángana, y Acángana con K, se empezó como un homenaje en vida, como yo entiendo que se deben hacer los homenajes a mi hermano mayor Andy Montañez. Andy, yo lo admiro muchísimo como cantante, lo amo como hermano y lo admiro muchísimo como ser humano, porque es un gran ser humano. Y entonces, pues, quería rendirle un homenaje en vida para que él se lo disfrutara. Y así comenzó el conjunto a cambiar. Obviamente ya con el tiempo dejamos de hacer los temas de él, aunque sí lo seguimos haciendo, pero fuimos buscando como quien dice nuestro propio norte. Claro. Entonces empezamos a sacar un tema tras otro, y esto fue bien humilde, con mucho respeto a todos los cantantes y músicos que nos preceden. Y pues ya estamos a un tema más de sacar nuestra producción discográfica, que te prometo, tan pronto lo tenga, yo te la voy a hacer llegar. Perfecto, pues aquí encantadísimo de colocar tu música, porque en realidad es una música que inspira mucha alegría, que da esa buena energía positiva, y nos encanta eso aquí en Cautiva Radio, porque seducimos tus sentidos como a través de tus oídos, sí señor. Oiga, muy bien. Rey, pero ustedes como conjunto, ya llevando 10 años, ya se han presentado en muchos, porque en realidad tengo conocimiento de que han estado en muchos eventos y en muchas entrevistas. Hemos y que van creciendo. En el Congreso de la Salsa, que es un evento a nivel mundial que se hace en Puerto Rico. Hemos estado en el Senado de Puerto Rico, hemos estado en el Bellas Artes, en el Teatro de Bellas Artes de Puerto Rico. Hemos sido afortunados en ese sentido. Sí, e incluso estuvieron en el Festival de la Independencia en Colombia, señores, pilas pues, porque aquí el señor con su conjunto estuvo pisando tierra colombiana, y la verdad que me consta de que lo pasó muy bien, ¿cierto, Rey? Cuénteme, ¿qué fue lo que más le gustó de Colombia? Pues humildemente, tratando de llevar nuestra música y que todo el mundo se sienta orgulloso de otro montañés más que da la cara en la música. Sí, señor. Incluso, esa iba a ser una de mis primeras preguntas. Incluso vamos a retroceder un poquito. Rey, ¿usted desde cuándo? O sea, yo supongo que la familia viene básicamente de tienen esa sangre, ¿no? Ese arte en las venas. Sí, la vena musical viene de parte de ambos, de papá y de mamá. Pero sí, más de padre. Mi papá cantaba muy bien, tocaba su guitarra y le gustaba mucho los tangos. Okay. La música argentina, los boleros y los tangos era su preferido. Y entonces, pues yo creo que de ahí es que viene la vena musical de don Andrés. Pero obviamente con 18 hijos no se fue en aquel entonces viviendo de la música, y el hombre era un trabajador incansable. Trabajaba de día, trabajaba de noche, trabajaba cargando mercancía en los muelles, haciendo todo lo que podía hacer para sacarnos adelante a los 18 hijos. Oiga, yo creo que eso sí tiene que ser eso es un trabajo admirable, y el día de hoy se tiene que sentir, pues lógicamente se siente muy muy orgulloso de todo el trabajo que realizó, porque es verdad, muchas veces los padres pues súper orgulloso, ¿eh? Hay gente que tienen como héroe a Superman o a Spiderman. Mi héroe se llamara don Andrés Montañez. Bueno, señor, eso es verdad. Oiga, pero Rey, yo no me voy a quedar con las ganas de poner ese disco aquí, este disco que está sonando ahí, oiga, escucha. Yo no me voy a quedar con las ganas y se los voy a poner, querida audiencia. ¿Por qué? Porque de verdad que es un disco supremamente hermoso. Y aprovechando que tenemos al señor, al maestro Rey Montañez aquí, quiero que lo disfruten allí también. Un saludo para la gente desde Puerto Rico. Un saludo muy especial para todos ustedes, las personas que nos están escuchando. Gracias por estar ahí y por apoyar este magnífico artista. Así que los voy a dejar. Gracias, hermano. A las personas pueden conseguir toda nuestra música en todas las plataformas digitales. Los videos están en YouTube, sí. Y así pues háganse amigos de nosotros en Facebook. Claro que sí. Dele a Cangana con K. Exacto. Y ahí pues le contestamos personalmente todo lo que nos escriba. Bueno, señores, pues ahí está la invitación de Rey Montañez para que lo sigan en sus redes sociales como conjunto a Cángara con K, y así puedan hacerse amigos y puedan ir preguntando sus cositas y estén enterados de todos sus nuevos proyectos, porque se vienen cosas grandes, señores. Mientras tanto, sí, los voy a dejar con este maravilloso disco que es Barrio Tras Talleres del maestro Rey Montañez. Espero que lo disfruten, señores. muchachos, sí. A los muchachos de la cángana ya los adoptamos. Mira, Paquito con su trombón, a Darío y su trompeta, a Fiti y su saxofón, Jonathan y su bajo, a Caballo Bayo y su campana, Joan y la tostonga, Niki con su maraca, Juanqui con su guiro y Víctor Esquere con todas blancas y negras. Oiga, señores, acabamos de escuchar a Rey Montañez, Barrio Trastalleres, aquí sonando en la 91.9 FM. Esto es Gente que Cautiva. Y pues nada, lo tenemos aquí al aire directamente desde San Juan, Puerto Rico. ¿Para qué? Para pues entrevistarlo un poquito porque viene promocionando su nuevo éxito, señores. Y adivinen pues, señor Rey, ¿qué tal estás? Aquí estoy un tanto emocionado al oír mi tema allá en la madre patria. Pues, no lo puedo creer. Pues para nosotros es todo un placer y un honor, pues lógicamente tenerte aquí. Así que ya sabes que estamos supremamente pues contentos de tenerte el día de hoy en este programa, que está hecho con todo el cariño y todo el amor para todos ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar. Sí, lo sé. Por ahí creo que tenemos un problemita técnico porque la gente incluso me estaba comentando que no se estaba escuchando pues por vía de nuestro Facebook Live, pero les invito a que se comuniquen, a que se conecten directamente a nuestra plataforma web www.cautivaradio.com, o si no también se pueden descargar nuestra aplicación web. ¿Por qué? Porque Cautiva Radio está estrenando aplicación para que ustedes no se queden sin la mejor programación musical las 24 horas, señores. Así que les recuerdo un poquito, www.cautivaradio.com y la aplicación web, nos puedes buscar en el Play Store como Cautiva Radio. Hoy tenemos con nosotros a Rey Montañez y su conjunto A Cángana, señores, y promocionando su nuevo disco. Rey, este disco se llama Pensando en Ti, ¿correcto? Pienso en ti. Del maestro Rey Montañez. Y cuéntame, mi amigazo, ¿cómo fue que cuando sacó ese tema? Yo lo llevo muy cerca de mi corazón porque me lo regaló. Es un bolero realmente que después lo hicimos en salsa. Ajá. Pero un bolero de una composición del fenecido Sammy Ayala, que fue uno de los precursores de la salsa para el tiempo de Cortijo y su combo. Él era el que hacía el coro, le hacía el coro a Ismael Rivera, y es uno de los precursores de la salsa y escribió muchísimos temas para Cortijo, y me regaló ese bolero. Me dijo, mira, esto para que tú hagas en tus bohemias que tú haces en el barrio, para que hagas este bolero. Y me regaló ese bolero, y entonces nosotros hicimos como se hacía antes, que antes se tocaba un tema, sí, y ese tema se tocaba, y si a la gente le gustaba, entonces pasaba a grabación. Y entonces pues nos dimos la tarea, mi socio, a quien le mando un saludo, que de hecho lo está escuchando aquí en Puerto Rico, su estación, a mi socio Víctor Esquere. Le dijimos, yo le comenté a Víctor, ¿por qué no hacemos como lo hacían antes? Vamos a sacar el tema a la calle, y si le gusta a la gente, pues entonces lo grabamos. Y esa ha sido la fórmula. Tocamos el tema, y donde quiera que tocábamos el tema, la gente lo bailaba, el coro es muy muy pegajoso y la gente coreaba el coro por decirte algo, y decidimos que era un tema que había que grabar. Es una letra hermosa de Sammy Ayala, se titula Pienso en Ti, y espero que al igual que toda la gente aquí en Puerto Rico, allá en España sea de su agrado. Sí, no, incluso escuchen un poquito, escuchen. Oiga, pero les quedó muy bueno el tema, porque de verdad que ya lo he escuchado muchas veces, desde que pusiste en contacto con Cautiva Radio, ya estamos nosotros aquí súper activadísimos, y la verdad que está muy, muy bien elaborado, sobre todo porque está muy bueno para bailar, muy apretadito, ¿no? Sí, es muy romántico. Decidimos sacarlo en febrero, que es el mes del amor. Ah, pues por eso es que es, porque hay que bailarlo apretadito, señores, escuchen. Y este amor que siento yo por ti. Así para bailar el apretadito y hablarle al oído a la niña. Oiga, escuchen pues. Sí. Un tema para enamorarse. Eso es para enamorarse, señores. ¿Y sí, quién mejor es para interpretar este tipo de música que el nuestro maestro Rey Montañez? Que hoy lo tenemos aquí en Cautiva Radio, en este tu programa Gente que Cautiva. Oiga, Rey, y aparte del de Pienso en Ti, llegan más producciones, me comentaba, ya dentro de poco ya tenemos un álbum. Sí, nos quedan dos temas por grabar y estoy haciendo todo lo posible para hacer un, como le decimos acá, un featuring con Charlie Aponte. Vamos a ver si se nota. Muy bien, sí señor. Pero bueno, seguimos con las pregunticas, mi amigo Rey. Mi pregunta, porque a mí se me generó mucha curiosidad al saber que ustedes eran 18 hermanos, ¿cómo hacía tu mamá o cómo hace tu mamá para controlar a todos esos muchachos? Oiga, eso sí que es buen trabajo. Pues ya, lo bueno en este sentido es que como somos tantos, pues ya los más grandes pues cuidaban de los menores. Ah. Andy, que es el mayor, me lleva 20 años. Así, ajá, que cuando Andy empezó a cantar en el 1962 fue que yo nací. Ya entonces pues los más pequeños, pues los más grandes cuidaban a los más pequeños y así ayudaban en las tareas de la casa, y a mí pues me tocaba pues botar la basura, al otro le tocaba limpiar el patio. Como debe de ser, como debe de ser, sí señor, sí, así es que sí. Debe de ser, todos en equipo, y estoy seguro que en esa casa no faltaba amor, eso no falta, todos los días sí, creo que hacer tan grande. Eso no faltaba y te digo que éramos una de las familias mejor acomodadas en el barrio Tras Talleres, porque nos acomodábamos 4 y 5 por cuarto. Pues infancia, ¿qué es lo que más extrañas tú de la infancia, Rey? Yo creo que era la camaradería que había antes, que ahora pues con esto del internet, los muchachos no salen a jugar trompo, a jugar a tirar piedras, a jugar canicas, eso pues ya no se ve. Y entonces pues eso pues antes yo creo que era mucho más sano, sí. Mucho más sano, más divertido, definitivamente más divertido. Uh-huh. Y entonces al mismo tiempo pues uno estaba brinque y salta, hacía mucho más ejercicio, y ya cuando llegaba a la casa uno llegaba un poco cansado, un bañito, una comida y a dormir. Claro. Ah, no, pero eso yo creo que eso es una parte fundamental de lo que nosotros teníamos, como esa inocencia, ¿no? Esa amistad tan pura y que lógicamente no teníamos esas responsabilidades. Pero bueno, en tu caso, básicamente has crecido en medio de la música, ¿no? Porque al ser Andy, pues el mayor y ya estaba empezando, como, claro. Uh-huh. Como te dije, cuando Andy empezó en el Gran Combo, yo apenas nací en el 62, y entonces... De pequeño yo me crié con esa música. Cada vez que salía un LP, o sea, cada vez que salía un disco de larga duración, sí, pues en casa se ponía ese disco por el lado A, por el lado B, por el lado A, por el lado B, por el lado A, por el lado B, hasta que salía el próximo disco de larga duración, entonces ponían ese por el lado A, por el lado B, y que, como era la música de Junior, como nosotros lo decimos en casa, sí. Junior, porque Junior es el mismo nombre de mi papá. Pues entonces había que oír la música de Junior, y yo desde pequeño dije, cuando yo sea grande yo voy a hacer lo mismo que hace mi hermano. O sea que básicamente entonces, fue como la inspiración para que tú tomaras esa decisión. Sí, fue un modelo a seguir, Sí, obviamente hice otras cosas, estudié ingeniería. Después me fui a los Estados Unidos, estuve en la Fuerza Aérea, era controlador de tráfico aéreo en la Fuerza Aérea, pero eso me llamaba a la isla y estuve solamente 8 años y decidí volver a Puerto Rico. Oiga, pero a ver, una cajita de sorpresas, tú has hecho demasiadas cosas, ¿no? Pero cuéntame una cosa, desde que me faltan. Ya me imagino ya. Oiga, una preguntita más. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado desde que eres artista? Algo así que recuerdes que te haya marcado, que te diga que te ha dado como esa felicidad y ese, y, o sea, como, no sé, ¿qué es lo mejor que te ha sucedido a ti desde que empezaste en el mundo de la música? Han sido varias, pero yo creo que una de las más que recuerdo fue hace unos 8 años atrás. Yo estaba cantando en un restaurante que se llama El Antiguo Bilbao, sí. Ya no existe, acá en Puerto Rico. Y entonces un amigo mío estaba en el público, yo lo llamé a cantar porque cantaba muy bien recientemente falleció, pero cantaba muy bien, y entonces yo lo llamé a cantar, y ahí estaba una muchacha que estaba sola, y empezó a mirarlo, y yo le digo a Luigi, que es como él se llamaba, Luis, Dios lo tenga en la gloria, le digo, Luigi, te están mirando, y entonces ahí esa muchacha lo miró, se enamoraron y se casaron, y yo fui parte de eso. Sí. Eso es una de las anécdotas más bonitas que tengo en mi hacer. Otra que te puedo decir, la primera vez que canté con el conjunto Acángana, tuve la gran sorpresa de que Andy llegara y que cantara conmigo. Eso pues me llenó de muchísima alegría. Y orgullo, supongo yo. Para los hermanos colombianos, algo wow, excelente. Sí, yo creo y que nada, sí. De verdad, cada vez que me estrepo a la tarima, pues trato de dar lo mejor de mí, trato de representar a mi isla, representar a mi barrio y representar a mi familia. Pues eso de verdad que se lo agradece todo Puerto Rico, sobre todo pues yo creo que son experiencias que no se olvidan, que son cosas que te dejan marcado. Y bueno, gracias a Dios hoy estamos aquí, día 5 de marzo de 2020, son las 7:40, este es tu programa Gente que Cautiva y lo estás escuchando aquí en Cautiva Radio, la 91.9 Madrid, aquí en Madrid. Chicos, los voy a dejar con este maravilloso éxito de nuestro maestro Rey Montañez y su conjunto Acángana, señores, promocionando su disco aquí en Europa, Pienso en Ti, señores. Así que espero que lo disfruten. Para mí ha sido un placer, muchas gracias por contar conmigo. Fuera del aire, necesito que me des tu dirección. Claro, sí. ¿Cómo te puedo mandar enviar el CD? Porque tan pronto tenga el CD, te prometo que te lo envío. Va a ser la primera persona que lo va a tener en Europa. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, porque para mí será todo un honor tenerlo. Y cuando lo tengamos aquí, te aseguro que lo pondremos completico para que nuestros oyentes lo puedan disfrutar junto con nosotros. Y nada, Rey. Que algún día vayamos el conjunto acá, claro, y lo visitemos. Claro que sí, por aquí están bienvenidos. Y el día que lleguen por aquí en Europa a hacer su gira, pues ya saben que tienen una casa. ¿Por qué? Porque Cautiva Radio los va a recibir con los brazos abiertos, porque en realidad para nosotros es muy importante de que ustedes se sientan acogidos, y qué mejor pues acoger este maravilloso clan, ¿no? Aunque sea uno de sus hermanos que esté aquí en representación. Así que de verdad, gracias. Señor, que el verano pasado cuando estuve en España pude notar el cariño que le profesan a mi hermano, y eso para mí fue maravilloso. Así que pues España, sí. Gracias por recibirnos. No, para nosotros es todo un placer, y gracias por prestarnos a nosotros estos minuticos. En realidad para nosotros fue todo un placer tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias a la audiencia, señores. Aquí los voy a dejar con el último éxito de Rey Montañez, con su conjunto Acángana. No, mi amigo, usted también cuídese mucho. Gracias por estar aquí y los dejo aquí con Pienso en Ti, señores. Gracias. Chao, Rey, cuídate. Gracias por estar aquí con nosotros. Chévere, hermano, un placer. Chao. Igual. Y ahí lo tienen, señores. Pienso en ti, de Rey Montañez y su conjunto Akangana, señores. Maravilloso disco. Para que lo disfruten solo aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Oiga, agradecimientos a Rey Montañez por ofrecernos sus minuticos. De verdad que para nosotros fue todo un placer. Gracias a toda la gente de Puerto Rico que nos sintoniza. No olviden darle me gusta y seguirnos en nuestras plataformas digitales como Facebook e Instagram. Nos pueden seguir como Cautiva Radio 91.9 FM. Y también, señores, les voy a publicar dentro de poquito el enlace del video. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan disfrutar desde sus casas las 24 horas. Así como dice el Rey Montañez. Todos los días, toda cada mañana, cada tarde, cada noche, señores. Yo los pienso. Porque esto es gente que cautiva y solo está aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Y el Reino Montañeros pues nos cautivó con qué, con este maravilloso disco. A mi lado, me siento desesperado. Y es porque me falta. Y bueno, señores, siguiendo con el clan de los Montañeros, los voy a dejar con un excelente disco de Andy Montañez. Yo creo que este es un clásico que no se puede olvidar y es nada más y nada menos Casi Te Envidio. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya o buscas otras horas más felices. Supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. No puedo, no puedo, no puedo. tuyo, pero yo no puedo, no puedo, no puedo. Sí, señora, ahí lo tienen. Andy Montañez, Casi Te Envidio, señores. Y solo aquí en la 91.9 FM. Y como lo prometido es deuda, yo les comenté a ustedes al inicio del programa, mientras hablaba con Rey, de que les iba a traer un disco para que lo disfrutaran. ¿Por qué? Porque es un dúo del clan de los Montañez, señores. Andy Montañez y Rey Montañez hacen su disco Alfa y Omega. Y terminamos con eso, este maravilloso programa. ¿Por qué? Porque ya desafortunadamente son casi las 7. Así que los voy a dejar muy bien acompañaditos con estos dos pedazos de artistas. Gracias por estar ahí conectadísimos. Esto es Gente que Cautiva, mi nombre es Camilo Herrera. Ya saben que nos hablamos el día lunes. Estamos conectadísimos con Gente que Cautiva de 7 a 8 de la noche. Y las recomendaciones de hoy es que se conecten a las 10 de la noche con su programa de Navegantes con Ángel J. Mañana estará nuestro amigo Gabriel Cardona con su programa de Zona Urbana de 10 a 12 de la noche. Y el día sábado no se pueden perder el programa de La M. ¿Por qué? Porque cumplen 7 años al aire, señores. 7 años, así como lo oyeron, 7 años. Así que ya saben, la cita es el día sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Así que bueno, muchachos, no se diga más. Muchas gracias por estar conectadísimos. Feliz fin de semana a todos. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Ya nos hablamos el día lunes, si Dios quiere, señores. Los dejo con Andy Montañez y Rey Montañez con Alfa y Omega. Tal vez el clan de los Montañez somos el.